oh, oh. Ha. Es que el atropello, ha. El regreso de los guerreros de la tinta. Novedad, Real 70. El prófugo produce. Vamos allá. Y Real 70. Mezcla los ingredientes del veneno. GGG. 2009 es la de rap de bueno. Los días pasan, sí. Sigo encerrado, censurado. Me siguen mirando como un disidente connotado. Rechazado por los medios, apoyado por las máximas. Pesado que el censo anal en tiempo de frío y sin grasa. Mi trabajo avanza a pesar de los obstáculos. Algún día me premiarán como el enzima noctámbulo. Y yo se lo voy a dedicar a los hermanos, sí. Que explotaron en su centro por oír a los castellanos. Censurados, censurado. Poesía posada, el 3-8. La prosa oscura bajo como hace 3 febrero entre telamusas. Mi filosofía, la comisión depuradora. Poesía y corazón. Vamos. Miseria humana, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ajá. Mantenimiento al alma, el atropello. Seguro. Y los que faltan por venir, porque después de tanto tengo muchas ganas de escribir. Ahorita me puedo morir, que me voy súper tranquilo. Ten la seguridad si en el cielo me dan asilo. Llegando voy a preguntar por Camilo y por Martí. Y les voy a contar las injusticias que yo he visto aquí. Seguiré siendo un MC. Eso no lo duden, búsquenme a mano derecha en la tercera nube, que ahí me van a encontrar haciendo mucho rap, abrazando a mi abuela y hablando de beat con tu pa, la tea, la oveja negra del sistema, el estilo callejero y auténtico que no frenan. No hay institución mierdera que controle este piquete, pues no pueden tapar el sol con el dedo que se meten. Rica, ante los debris, los fantasmas de tu ouija, aparecen y desaparecen como ninjas. Seguimos aquí aún haciendo real hip hop. Sigue pasando el tiempo y sigo en el mismo lugar. En la misma lucha y la misma causa sin claudicar. Sigo sonando ilegal contra esquemas. Haciendo escupir los comillos los abuesos del sistema. Esto no frena, estamos fuera de tu alcance. Dos MC haciendo metástasis en la sociedad como el cáncer. Cada frase enlace a la victoria. En la voz de una juventud que se cansó de dar clases de historia. Soy una escoria que no confía en empresarios, que hace poesía fiel, mi compromiso es con el barrio. Contrario a la marea, mis ideas no tienen precio. El desahogo de un pueblo con miedo que vive en silencio. Soy quien ofrece paz espiritual sin costo. Y vive en las entrañas del caimán sin ver al monstruo. Otro que ama esta isla y sufre su dolor. Vivo en la cárcel de tu piel, soy prisionero de tu amor. Cuba, la de las playas, los turistas, las mulatas, los hoteles, que son las noches de fiesta, el ron y los sabanos. La del delito, el policía corrupto, la prostitución, el chivatón y la violencia. La de los castellanos, hermano, tranquilo, clandestino sigo. Censurado, prohibido, odiado, perseguido. Callarme no han podido, porque conozco mis derechos y sé a dónde van los desaparecidos. Fui bendecido con la palabra consciente. No pienso utilizarla para mentirle a mi gente. Aunque arriba intenten hacer guerra fría, tienen poder gubernamental. Yo tengo la verdad y acá es mía. Yo soy mi empresa, mi agencia, mi disquera. Mi institución no gubernamental, sino callejera. Mi mercado, mi distribuidor, mi representante. Mi director, mi productor, mi autor, mi cantante. Yo soy la gente, soy el barrio, soy el pueblo. Yo soy la calle, soy el blanco, soy el negro. Yo soy mi ley, yo soy mi constitución. Mi batalla de ideas, yo soy mi revolución. Yo soy Cuba, soy la paz, soy la guerra. Yo soy mi lucha, soy la sangre, soy la tierra. Yo soy mi gobierno, yo soy equipo cubano. Yo soy mi comandante, somos los castellanos. Lleno de beat, los fantasmas de tu ouija aparecen y desaparecen como ninjas. Seguimos aquí aún haciendo real hip hop, demostrando que lo real no es muerto.